¡Viva la vareta! Un saludo para todos los marihuaneros ahí en todos los barrios. Ahí está ahora ahí teniendo cigarrillos y trayendo tabaco ahí. A toda hora ahí. Muchachos, no prendan tanto eso.